sintonizando durante toda la mañana, o los que os acabáis de incorporar y las que os acabáis de incorporar a la sintonía del deporte, es la radio Express Marca del Elche para toda la provincia. También podéis sintonizarnos a través de nuestro portal multimedia express.es y por supuesto también a través de TVX para vernos como hacemos el programa y también escuchar la información deportiva del Elche Club de Fútbol, que cumple su tercer día de esta temporada. Por lo menos la sensación que está dando la temporada, sobre los nuevos, que de momento solo han llegado 6, los jugadores de la pasada temporada, o que llevan ya algunas, nos ha sorprendido con algunas manifestaciones afirmando que los nuevos fichajes han mejorado la calidad de la pasada temporada, y eso es una aceleración que a estas alturas, tan temprano de la pretemporada, pues, lleva el riesgo de que. Por ejemplo, escuchamos a Félix. Perico, que pasa por ser, yo creo que el mayor beneficiado de la temporada pasada con la llegada de Fran Escriba, porque la dirección deportiva lo tenía entre ojos, junto a Luque y a Quique Mateo. O sea que yo creo que la llegada de Fran Escriba, que apuesta por favor de corte técnico, le ha beneficiado mucho a José Perico. Estaba en el punto de mira junto a Luque y a Quique Mateo, que la gente ha quedado fuera de esa lista negra, porque vamos a dar una manera, pero veremos. Que son del año pasado o de otras temporadas anteriores, hablando de que tú lo has entrado los fichajes, evidentemente suena bien, no tienen por qué arriesgarse a lanzar sus caramelos cuando todo ni siquiera ha empezado todavía. Saludamos también a nuestro compañero Javi Pérez. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pregunta hemos lanzado hoy en las redes sociales? Pues con la versión de Powell, le dice ahora mismo que quiera sembrar todas las salidas de la temporada. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿debería de cerrar la contratación de un delantero con premura o debería de ir tirando de un canterano y esperar la llegada de un punta de gana? Pues ya sabéis, a través de Twitter, Facebook y de nuestra página web, y ya nos pasamos a una. Sí, sí, claro, hay un montón ya. Dice que con la afición como si desaparece el equipo, que fue el presidente. Luis Cobel dice que vamos a tirar del canterano primero y esperar descartes de otros equipos porque no le gustaría que fuera un jugador querido. Antonio Grande dice que Paripés y Castañas como siempre. Otro como Oscar Pascual dice que ironiza un poco con el asunto y dice que hay que fichar al Rufo Kini, que más o menos es de la edad de Cobel. Bueno, pues no podéis dejar vuestros comentarios a través de las redes sociales. Eloy, antes de despedirte y al parante un poquito, ¿alguna cosa más? Mañana creo que tenéis el reto con el Mister. Mañana saldrá el Mister, sí, hablaremos con él sobre estas en Oliva y cuando es más allá del frente del equipo y si te parece, pues repasamos también los partidos de temporada y los precios, ya sabes cuáles son los precios y es que se está poniendo la situación de la administración en esta campaña de abono, no solo por esa medida que ha tomado de regalar el abono de los fondos que tenemos aquí, sino también con los partidos que van a regalar el abono de la propia próxima temporada. El partido para abonados el del Santa Pola del próximo sábado 21, es decir, de este sábado a las 8:30 en el Manolo Ochoa. El club ha confirmado, lo ha adelantado a las 8 de la tarde. Pues a las 8 de la tarde finalmente los abonados entrarán gratis, los que ya se han sacado el carnet para esta temporada y los que no, 10 euros. El siguiente sábado, el 28 de julio, a las 7:30, en Almoradí, en el campo municipal, 7 euros. Pero es que además hoy en el teatro oficial, el miércoles 1 de agosto, a las 30:30, el partido a las 8, y que también será gratis para los abonados, y los que no tengan el abono serán 8 euros. Los dos últimos partidos de pretemporada, el sábado 4 de agosto, frente al Alcoyano a las 8 en el Collao, y el único que se jugará en Martín Valero por ahora será el Cristalero frente a Almería el viernes día 10 de agosto a las 9 de la noche, y también para el Alcoyano. Recordamos que el equipo va a estar en Oliva hasta el sábado. Hasta el sábado realizará aquí el último entrenamiento por la mañana, después los comerales se vendrán directamente a Pablo López a la Corriente y después se harán el estado de la a las 8 de la tarde es el primer amistoso y la verdad que se está cumpliendo desde ello lo que dijo Francis Cobardía, que no quería mucho partidos de temporada y tiene 5 partidos. Y yo creo que ya está cerrada la otra, porque el último va a ser esta vez el único partido con nivel de segunda división y va a ser una semana antes de la Liga. La Liga 5-7 y 18, es una semana. Más partidos ya no caben, ya va a ser partido cada vez. Hombre, lo único que tendría que haber alguno el miércoles que viene, por ejemplo. El miércoles que viene, sí, en mitad de la semana. Ya, pero vamos, 5 partidos, pues, está bien. Es sábado, sábado, miércoles, sábado y viernes. Solo hay uno. Bueno, pues mañana te escuchamos desde arriba con la rueda de prensa. Ahí está. Hacemos una pausa y volvemos. Querido, juntos hemos disfrutado de grandes momentos. Siempre me llamaste tanto tu pedido y yo te pedí bien. Dame lo último que me decías. Pero ahora estás a ver ya. Quedé contigo, mi querido Sam. No sufras por tu SAP, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. En De Gaspar, tu SAP está en las mejores manos. Lo conocemos bien, te lo reparamos y le hacemos las revisiones de mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Cavalón 19, Elche. Teléfono 965-45-7941. Especialistas en SAP, miedo. Pero eso tú ya lo sabes. Visítalo, limpiezasmac.com. ¿Tienes cliente de Vitoria Vodafone? Ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente, porque nos gusta la calidad de nuestros clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de un anuncio de hotel gratis con hoteles Meliá Madrid. Vitoria de Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del 142, Avenida de 9046 y Avenida del 146, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Vitoria Vodafone, este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que habrías renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y utiliza las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. ¿Aguantar los listillos móviles? Has durillo. ¿Cuándo te descargaste la versión de una cuentajera? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las nuevas tarjetas por menos de Vodafone puedes obligarlo preguntándole que también pagas 16 euros al mes. ¿16 euros? Tu primera FM con visitación de terminal con las tarjetas por menos o las inalias por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Y no te entiendes con tu distancia de solicitar Vodafone en centro comercial la lluvia camino de los Magos 5.11 y también en Santa Pola que hay 100 números. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Un buen ensaladilla de Bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos. Mesa pasa, merideros, albariños, ¿qué apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernán de Corso, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pasan 37 minutos por la una, hasta las 2 estamos en directo aquí en Radio Marca desde Elche para toda la provincia, en Elche 23.3. Elche hoy tiene un día mucho más suave que los que ha tenido hasta el momento, mucho más suave que tendrá mañana. Mañana tengo doble sesión, 2 horas por la mañana, así 2 horas por la tarde, con un denominador común, el balón. Una cultura futbolística que Fran Escriba en su primera etapa como primera espada, como primer entrenador, quiere imponer, quiere arraigar en el Elche de fútbol, y no le vamos a decir que no. Desde luego que nos gustaría que este Elche fuese una referencia de jugar bien al fútbol, un juego vistoso, un jugador y un equipo asociativo. En definitiva, la morra que ha impuesto la gran selección española de la que hemos puesto de disfrutar, pero la clave es tener jugadores para ese fútbol. Los tiene Elche. Hombre, de momento los fichajes han ido encaminando precisamente en esa línea y sobre todo la combinación de estas dos fichajes. Vamos a ver si le sale bien alguno de ellos. Pero teníamos ahí la encuesta que hemos lanzado, la duda con lo más yo creo que importante en un equipo normalmente suele ser el portero y el delantero. Y el delantero ahora mismo de Elche tiene nombre y apellidos, pero no puede jugar. Terry Powell, que va a estar 2-3 semanas, así que se puede llegar muy justo para arrancar la liga. Y Linares, que está fuera de concurso, hay que firmar como mínimo un buen delantero. Y ya sabéis, pues que Corominas Corro es por el que más está jugando Elche, tendría que pagar traspaso de Girona entre 100 y 300 mil euros, además de una buena cuenta al futbolista que tiene novias de otros clubes, que aunque se encuentra en Girona sabe que es la oportunidad para salir y crecer. Y de todas maneras el club pues también está tocando otros futbolistas que ya en su día lo ponen, pero hoy en día no tenemos tiempo, ahora podría ser más fácil su salida, teniendo en cuenta que en la primera división la está oyendo poco y está año, el propio David Rodríguez, que no se lleva nada bien con el técnico y el intérprete de Vigo, con Paco Herrera, pues podría ser otra de las la posibilidad de que empezase a mirar a un canterano en los entrenamientos y no de reojo para que pudiera ser una posible solución, porque el lado de la pero es una posibilidad que está ahí, para eso se ha llevado a Diego Futbolista, que esta es otra de las cosas que han destacado, pero que para bien. Normalmente los entrenadores en el Elche en las pretemporadas se han llevado a uno o ningún canterano, o a dos o tres, pero más de cara a la galería. Cuando Fran Escriba, que es un hombre que se ha curtido mucho en la escuela de fútbol del Valencia y ha estado con Fidel, se lleva a 10, entonces no es de cara a la galería, porque verdaderamente cree que ahí puede haber dos o tres futbolistas interesantes. Javi, ¿cómo está la encuesta? Vamos, que podéis escribiros de Twitter, Facebook y de nuestra web 5.3. A la siguiente pregunta, ¿debería de cerrar la contratación de un delantero de Elche con premura o debería de ir tirando de un canterano y esperar la llegada de un punto de garantía? Ya que, como sabéis, como ha dicho Paco, Powell llegará para el inicio de temporada y de momento ahora aquí tirando este canterano. Pues bien, a ellos Cristian Ballester quiere que fichen a dos delanteros, ya que Perry Powell es de cristal y llega a lesionarse. Dice que ficharía a Llorente y a Reijo. José Fuentes también piensa que hay que cerrar cuanto antes un fichaje que puede ser Reijo, Estuani y después traerse un jugador como Polo. Un oyente dice que lo mejor es que sean pacientes y que fichen a un delantero de garantía. Y el Juanjo Rodríguez dice que tarde en lo que sea, pero que el jugador que sea bueno, porque hay que precipitarse y traer a un mal trasero como se ha hecho en Campa. Yo creo que esos comentarios tienen toda la razón. Más vale uno bueno que dos regulares, y más vale si hay que esperar una semana más o dos, pero que sea para bien, para acertar, y no como pasó hace dos años, cuando entonces el consejero de Defensa del Estado de Leche, Juan Carlos Ramírez, con la salida de Molina se puso nerviosísimo y a falta de 10 días para terminar, para empezar la liga, no tenía delanteros, y que estoy corriendo, se fueron todavía falta cobrar 500.000 euros por el trabajo de Linares, como digo, a Pereira, y la verdad que cuando va con prisas nunca te funciona. Ahora que el tiempo, si es preferible esperar 6 días más, pero tener la certeza, la seguridad de que vas a cazar bien. Ahora, si vas a esperar o te lo juntan de la mano con el mercado, está claro que Elche tiene que apostar decididamente por un delantero. Ya sabemos que los delanteros se cotizan caro, pero a veces es mucho más caro traer tres mediocres que uno bueno. Es mejor pagarle a un delantero, yo sé que en esta época de crisis es un pecado, pero es mejor pagarle a un delantero 500.000 euros, uno que de verdad te pueda garantizar una media de goles aceptable, que no pagarle a 3.000.000 euros, como pasó, insisto, hace dos años. Lo barato que sale. El que le han ofrecido ya la renovación es Anguil Palanca. Acaba contrato la próxima temporada, o sea, al final de esta temporada. Pero la Comisión Deportiva creo que con buen criterio está empezando a intentar atar a los que creen que son futbolistas interesantes para la próxima temporada. Por edad, por rendimiento y porque intentar atarlos ahora puede salir mal. Por Palanca, como viene de dos años en los que ha tenido un rendimiento irregular, bueno cuando ha jugado, pero irregular, digo, en el cómputo global de cada una de las dos temporadas, porque se ha lesionado mucho, el club ahora entiende que es el momento de presentarlo una parte de la temporada. Porque si te esperas, si Palanca no se lesiona, y con la calidad que tiene, la edad que tiene, empieza a jugar muy bien. En febrero o marzo, cuando vayas a buscarle, seguramente vale todo. Si es que no se ha comprometido ya con lo que es. Ahora ya el futbolista tiene que decidir. Si es ambicioso, confía en sus posibilidades y cree que no se va a detener más, que son interesados, esperará a ver si sube su cotización o conforme está el mercado, la crisis y la pasta, pues a lo mejor más vale pájaro en mano que siento volando. Cobrar lo que ahora se lo ofrezca y asegurarlo. Esto ya es una decisión de los. Pero, como digo, Palanca reconocida en los micrófonos de Radio Marca y el club ya ha tenido una primera toma de contrato. Para que se te acabó el contrato este año y en la temporada que ha habido un contrato para agarrar los años, pero no lo ha acabado. No, a ver, me lo tomo igual que el resto en el sentido de la tranquilidad. Si te recae cuando acabas el contrato, pues una cosa que quieres seguir con alguna declaración como el tema, ¿no? Los dos años anteriores pues sería complicado, ¿no? Salir a técnicos de más nivel, pero bueno, yo estoy confiado en que este año no me va a pasar nada, voy a aguantar toda la temporada y intentaré buscar un poco aquí. Quiere quedarse, reconoce que ha habido contacto para renovar y se lo quiere tomar con tranquilidad porque él quiere subir su cotización, quiere jugar bien. sabe que las lesiones han sido su talón de Aquiles en la última temporada. De hecho, fijaros en lo que tiene la mente puesta Miguel Palanca a día de hoy. Bueno, yo desgraciadamente tengo la mente no lesionada, porque en los últimos años he pasado más mal con las dos lesiones que he tenido, y si no me lesiono, bueno, va a ser un éxito. Sin lesionarme, pues todo puede ayudar mucho al equipo, y pero no tener ninguna de eso. Pocas veces se escucha un futbolista hablar así, ¿no? Al principio de la pretemporada. Tiene la mente puesta en no lesionarse para él, ya se lo dice. Él sabe perfectamente que si no se lesiona, con su calidad va a ser un jugador importante. Pero todo depende. Recordamos que el primer año estaba siendo un jugador importante, allá por el mes de febrero, marzo se lesionó, y ya solo apareció en el penúltimo último partido de playoff contra el Granada. Claro, ya no era mismo. Era muy difícil, no tenía ritmo. El ritmo de noche era un avión. Y el año pasado, pues le pasó un poco más o menos. Se lesiona ya por enero o febrero, una rotura fibra que no cura bien, tiene una recaída, otro mes, vuelve y tiene otra recaída, claro. Cuando se pone a correr, va con el tren de mano echado, es normal. Mentalmente está acojonado y se compone. Por tanto, él sabe que ahora mismo su principal reto es no perder. Si supera esa falta, supera esa barrera mental, para él está llamado a ser un hombre importante. Y Palanca es otro de los que reconoce que este equipo tiene otra cara, esta plantilla tiene otra chispa. No, la verdad que bien, creo que el equipo está, sobre todo lo que he visto que ha cambiado el año pasado, que creo que el equipo es mucho más dinámico por el balón. Creo que para la gente a su de temporada, pues viene con un equipo que es un buen nivel, ¿no? Por eso creo que continuar durante la temporada, porque va a ser que haya mucha más competencia entre nosotros y es que con balón lógicamente se entrena mucho mejor y el futbolista está mucho más a gusto con las prácticas de rival. Sí, es verdad que bueno, es claro que es un con balón se mucho más entrena y mucho más entero, y la verdad que a mí me gusta y ya la última, recordamos que Palanca, los dos años que están en el chacol, en banda izquierda. No es un extremo zurdo, no es un interior zurdo de toda la vida, pero le gusta esa posición. Podría jugar en la derecha, podría jugar en la media punta, pero se ha acostumbrado a jugar ahí, porque es un hombre que recorta hacia adentro, que busca el interior, que tiene buen golpeo del balón, muy bueno el golpeo, pero bueno, y desde luego él lo tiene claro. Esta pregunta se encuentra muy cómoda, aunque poco este año va a tener una vida competente. ¿Fidel? Bueno, yo estoy abierto a decir al misterio que me ponga él, porque yo creo que no posible que yo me encuentro más cómodo en la banda izquierda, porque me voy a adentro y bueno, me llevo ya bastante tiempo jugando aquí, y bastante cómodo, pero bueno, que sea el misterio, por ejemplo, que me ponga un poco fuerte al misterio, que quiera el. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales sin maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. Clientes prácticos, las mejores ofertas. Por recordarlo te van a encontrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. En José Cavalier Sorts 26 y 54. Enche. Teléfono 965-43-7809. Ahora Enche en Nice Car by the Motor. El nuevo centro de autonomía de casa de todas las marcas. El tema de cero se llama Nice Car. Compra tu coche de pasión con las mejores condiciones. Garantías que no te solicitado su transferencia. Precio de Nice Car. Y una financiación a tu medida. Nice Car en Ronda Valle de la Paciente, salidas 24 de día de Cañón, junto a Berlín, teléfono 965-44-48-00. Tu coche de ocasión de todas las marcas en Nice Car, Romautos, confianza. Hay noticias que deben encontrarse por todo lo alto.

Bueno, yo pienso que el equipo sobre todo la parte de arriba. Recordamos que el presidente hablaba de que se necesita un defensa, un media punta y un delantero, y que perfectamente Oro, que no es un 9-9, o que es más 9, más de área, Oro podría ser un media punta y luego otro delantero. Y en el Chevalier de Esteban y con el actual equipo de los personas, que son los que más suenan, o igual del mercado extranjero, o igual un jugador está con menos nombres, pero ahora mismo Oro podría ser perfectamente el otro más. Dos hombres delanteros, aunque pueda jugar en este caso el primero en la media. Antes de marcharnos, recordamos, Javi, como cada día, cómo está el mercado de segunda división. Hoy abrimos con el nuevo fichaje de Real Madrid Castilla. Se trata de Fabino, el lateral derecho brasileño procedente de Río Portugués, y que viene cedido por una temporada con opción de compra para ocupar la banda derecha que ha dejado huérfana el canterano Dani Carvajal. Joven jugador de 18 años e internacional brasileño con la suplente, ayer se entrenaba con el primer equipo de José Mourinho, por lo que he escuchado hoy el jugador de la temporada y que está especialmente por su valor físico. Mide 1.77 y pesa 78 kilos. Para que te hagas un poco de sentido de futbolista, necesitamos deportes que ya han dado más pega mucho, ¿no? Me pega mucho, pero... Pero sí, es tipo Michael. Sí, dice que va a ser más complicado. Ahora, tenemos que ver cómo funciona el Castilla. Si es así, el Real Madrid para la opción de compra y ahora en el futuro se ve que no se ve el equipo. Bueno, pues es el fichaje que ha hecho el Real Madrid Castilla. Recordemos que este año el Real Madrid Castilla va a ser el segundo filial, los dos mejores filiales de España, lo podemos decir de otra manera. Dejamos ahora la defensa y nos vamos al ataque. El delantero San Martino, Quique López, se ha convertido en nuevo futbolista del Alcorcón para la próxima temporada. Jugador de Galicia para recibir su último contrato con el Tenerife. Quique López, de 24 años, cuenta con experiencia en segunda división, después de haber vestido las camisetas del colegio Salamanca, Valladolid y Villarreal. Con su llegada al Alcorcón, se convierte en el cuarto fichaje de la Copa del Mundo después de los porteros, Francisco Rodríguez, Manu Fernández y el también delantero Sergio Fuentes, que ayer anunciábamos aquí en Radio Marca en la radio de los Pesos. Por último, Rubén Párraga y el Real Murcia han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de la Nación. Además, dado cuenta que los jugadores podios, los jugadores de más, son ya prácticamente las dos, tiempo para que os quedéis con